Se ve que la niña quiere lo mismo que yo quiero. Quiero. Y eso de aventurar para ella siempre fue un sueño. Sueño. Al parecer la niña no quiere que le enamore. Se aburre de lo mismo, busca experimentar. La niña lo que quiere es irse de misión. Satisfacerse, quiere probar la pasión. La niña pone en práctica la seducción. Se suelta y hace algo que me pone mal. En su carita maliciosa yo la veo, que conmigo quiere pecar. Aunque tenga jebo, si se atreve yo me atrevo. Ya no lo quieres evitar. Son tácticas, tu sátiro que quiere verte sátira, que tu respiración se siente la.